contigo. Tom, tom, tonto mi corazón por haberte creído. Se siente ofendido. Sé que me camino hacia el altar. No puedo ya nada remediar. Porque el tiempo ya pasó, sigo enamorado, pero tú amas a otro más. Maldita mi duda fue fatal, en la que me hizo escapar. Contigo tocado en cielo y un recuerdo bello como nunca me hace llorar. Llorar, llorar y llorar, ah, ah. Al verte entrar con flores de azar me pongo a llorar. Era muy tonto para pensar que me ibas a creído. Se siente ofendido. Sé que más camino hacia el altar. No puedo ya nada remediar. Porque el tiempo ya pasó, sigo enamorado, pero tú amas a otro más. Maldita mi duda fue fatal, en la que me hizo escapar. Contigo tocado en cielo y un recuerdo bello como nunca me hace llorar.